Bueno, pues vamos a meditar en esta semana de pasión en la que estamos en torno a la doctrina, a nuestra doctrina sobre la humildad. Estoy impartiendo unos cursos en Pío XII sobre distintos autores de vida espiritual, y aprovechando, aquí le sacamos provecho a todo, y entonces aprovechando eso he preparado una charla sobre los grados de humildad en San Benito y en San Bernardo. Creo que son dos tesoros grandes de la tradición en la espiritualidad católica, de los que podemos extraer muchas, muchas enseñanzas. Tenéis ahí en la hoja que os he repartido pues un pequeño esquema tanto de la humildad explicada por San Benito como por San Bernardo. Estamos llenos de... Yo, la experiencia que estoy teniendo a la hora de ir impartiendo estos cursos sobre autores de espiritualidad es que nuestra tradición está llena de joyas que desconocemos. Tenemos una tradición que es riquísima, ¿no? Y en este momento en el que parece que buscamos lo novedoso, pues estamos mirando a veces a Oriente, buscando escuelas de espiritualidad oriental y cosas raras, ¿no? Cuyo valor específico, cuyo peso específico, comparando pues con la tradición católica, pues vamos, no tiene ni comparación, ¿no? Pues por ejemplo, pues el valor de la doctrina espiritual de San Bernardo, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, pues de San Francisco de Sales, pues eso, comparando con lo que a veces estamos ahí admirando como si fuese un descubrimiento, ¿no? Venido de Oriente, de no sé qué escuela, es increíble que a veces despreciemos o infravaloremos los tesoros que tenemos en casa, los desconozcamos, vamos. Bueno, pues dentro de la tradición, de nuestra tradición cristiana, uno de los temas que los autores de espiritualidad más hablaron, abordaron, fue el tema de la humildad. San Benito, en su regla, en el capítulo 71 de su regla, lo aborda específicamente. Porque se da cuenta, él habla del itinerario de la vida espiritual bajo el concepto del itinerario de los grados de humildad. Y hasta se sirve de esa famosa imagen de la escala de Jacob, esa escala de Jacob, esa escalera de ascenso y descenso a Dios, pues se sirve de esa imagen para hablar de cómo también hay un ascenso y un descenso hacia Dios en la medida en que vayamos camino de humildad o que, por el contrario, vayamos por el camino de la soberbia. La humildad es el camino directo a Dios, es la escalera que nos sube hacia Dios, ¿no? Pues bien, como podéis observar ahí en ese esquema, los 12 grados de humildad, según San Benito, tienen sus correlativos 12 grados de soberbia, ¿eh? Por eso están puestos, ¿no?, pues en números arábicos, los 12, y en números romanos, los contrarios, ¿no? Y es curioso que San Benito describe los grados de humildad en un contexto de vida monástica, como vamos a ver, y luego San Bernardo, la verdad es que lo simplifica y quizás expone los grados de humildad de una manera pues más aplicada al conjunto de la vida cristiana, no solamente a la vida monacal, ¿eh? Quizás para nosotros pues pueda ser más fácilmente aplicable la explicación que hace San Bernardo que la de San Benito, pero conviene partir de la de San Benito, porque de hecho San Bernardo partió de la de San Benito y reflexionó sobre ella antes de formular su doctrina sobre la humildad. Bien, pues os va a llamar la atención lo que San Benito dice como primer grado de soberbia. Cuidadito con el primer grado de soberbia, porque las cosas comienzan en pequeños detalles, El demonio, que es el soberbio, tiene la capacidad de presentarse en pequeñas dosis, en pequeñas dosis, pues para pasar desapercibido, Entonces, curiosamente, fijaros por dónde empieza el primer grado de soberbia según San Benito, y así lo expresa en su regla, ¿no? Primer grado, la curiosidad, que lanza los ojos y demás sentidos a cosas que no le interesan. Ese dice San Benito que es el primer grado de soberbia, el primer escaloncito, el primer escalón. Andar curioso, por aquí y por allá, pues mariposeando, enterándose de las cosas, qué noticias hay, qué cosas, qué... Quizás nosotros diríamos, pues en internet, o yo qué sé, curioseando noticias eclesiales, yo qué sé qué diríamos, ¿no? ¿Y qué noticias hay? ¿Qué hay de nuevo, ¿no? Puede ser el primer grado, ¿no? Porque en el fondo supone un descentrarnos de donde deberíamos tener puesto nuestro centro de atención. Pueden parecer cosas inocuas, pero bueno, si es que yo... Es una curiosidad inocua. Pero lo que se va a acabar demostrando, según San Benito, es que no es inocuo. Termina contaminándonos, ¿no? Por lo tanto, lanzar los ojos y los sentidos por aquí y por allá, atento siempre a las noticias que me llegan. Y sin embargo, San Benito contrapone el siguiente grado de humildad, ¿no? Mostrar siempre humildad en el corazón y en el cuerpo, con los ojos clavados en la tierra, ¿eh? San Benito a sus monjes les decía, clava tus ojos en la tierra. Claro que para nosotros pues es un tanto llamativo, ¿no?, tal consejo, pero no seamos necios, quedémonos con lo que, con el espíritu que significa tal cosa, lo de clavar los ojos en la tierra. Mira lo que te corresponde, mírate a ti mismo, mira la viga que tienes en tu casa, no estés mariposeando con la de fuera, ¿no? Clava los ojos en la tierra, sería quizás la aplicación que tendríamos que hacer nosotros, ¿no?, de ese consejo anticuriosidad que da San Benito en su regla. El segundo grado, de la curiosidad se pasa a la ligereza de espíritu, que se manifiesta en la indiscreción en las palabras, ahora tristes, ahora alegres, dice San Benito. Es un paso muy fácil, porque de la curiosidad, de estar curioso y disperso, a tener una ligereza de espíritu, pues es un pasito que casi uno lo da sin darse cuenta. La indiscreción en el hablar, pues es mi propio, porque cuando uno curiosea, pues luego le gusta compartir lo que ha curioseado y hablar más de lo debido. También es un poquito centro de atención, ¿eh? El perejil de todas las salsas. Eso pues conlleva una ligereza de espíritu. Contrapone San Benito, expresarse con parquedad y juiciosamente, sin levantar la voz, que tus palabras sean medidas. No hables por hablar. No hables de manera que después te puedas avergonzar de lo que estás diciendo. Que lo que digas sea pensado, sea discernido. Es que consejo tan clave, ¿no?, tan sencillo para el camino de la humildad. Tercer grado de soberbia, la alegría tonta. La alegría tonta que estalla en risa ligera. En aquella famosa película del nombre de la rosa, a la que yo le cogí un paquete tremendo, aquella película, que era una película antimedieval, ¿no?, y antimonacal, ¿no? Pues claro, querían ridiculizar el hecho de que los monjes no se riesen, ¿no? ¿Qué es eso? Un sitio en el que se está como reprimiendo la sonrisa. A ver, no se puede descontextualizar las cosas tienen un contexto, y la película El nombre de la rosa descontextualizaba totalmente las cosas, ¿no? A lo que San Benito se refería era a la alegría tonta. No hay cosa más triste que una alegría tonta. Y valga la redundancia, ¿eh? No hay cosa más triste que hoy en día también esto tiene mucha, mucha actualidad. No hay cosa más triste que una alegría happy, ¿eh? ¿Happy por qué? Pues porque toca estar happy, ¿eh? Pues es muy triste. Es muy triste una alegría que es casi como una especie de pose, una pose, pero no es verdadera. Tú estás amargado, macho. Estás amargado, solo que te toca hacer una pose de happy. Venga, un selfie. A veces se hace el ridículo. Yo creo que estoy aplicando un poco San Benito a nuestros días, ¿verdad? Pero yo creo que por aquí van los tiros, creo que interpreto ese espíritu que él criticaba, de la alegría fácil, ¿no? Mejor dicho, de la alegría tonta, que decía él. Por eso él contrapone no ser de risa fácil. Sí, tenemos que ser alegres, tenemos que tener sentido del humor, tenemos que saber reírnos, pero nuestra alegría tiene que estar fundada de razones, ¿no?, y de riqueza interior, y no de superficialidad. Cuarto grado de soberbia. Primero, curiosidad. Segundo, ligereza de espíritu. Tercero, alegría tonta. Cuarto, jactancia, dice San Benito. Jactancia, que se hace patente en el mucho hablar. Uno que se jacta de todo. Venga, y tiene que... todo tiene que estar allí, el tío, en medio. Se hable de lo que se hable, ¿sabes? Si es de motores de inyección, de motores de inyección, ¿sabes? Si es de microbiótica. Es curioso, a veces pues se nos nota el grado de soberbia en la jactancia. Uno acaba siendo doctor en todo, ¿sabes? Dice San Benito, como el grado de humildad correspondiente, esperar a ser preguntado para hablar. Curioso esto, ¿eh? Tú esperas ser preguntado para hablar. Estás siempre hablando tú el primero en todo. Un pasito más. Quinto. Como veis, están todos súper unidos. Hasta es difícil a veces en qué momento das el salto de uno a otro, ¿eh? El siguiente, quinto. La singularidad. Que en todo lo suyo busca su propia gloria. El ir de singular. Es que yo soy distinto. Explico. Yo soy distinto a los demás. A mí no se me puede pedir que yo me ponga en la misma norma, en la misma norma que todos los demás. Yo, no sé, conmigo hay que hacer excepciones, ¿no? Yo tengo que ser el distinto, tengo que ser el distinto. Hay una norma, ya, pero bueno, esa norma es para todos, ¿no? Pero yo soy un poco especial. Por eso dice San Benito, frente a esta tentación, no salirse de la norma común del monasterio. Mira, el monasterio es norma común. Tú no estés pidiendo siempre excepciones, porque esas excepciones continuas delatan tu grado de soberbia. Jesús, que se puso a la cola, se puso a la cola como uno más. Y a nadie se le ocurre decir, se le ocurre pensar en Jesús diciendo, déjame colarme, que es que soy el Hijo de Dios, ¿sabes? Que tengo prisa, ¿no? Jesús se puso a la cola y guardó su turno. Luego, singularidad, pues no. Sexto punto de soberbia, la arrogancia, por la que uno se cree más santo que los demás. Bueno, pues es un saltito ligado al anterior. Pues si uno se cree singular, acaba mirándose a los demás por encima del hombro. Mi singularidad no es singular porque soy más débil. No, no, no. Soy singular porque me siento por encima. Es una singularidad con superioridad, con arrogancia. Y sin embargo, San Benito contrapone reconocerse como el más despreciable de todos. Tú siéntete como el mayor de los pecadores. Eso decía San Benito. Tú te tienes que sentir como el mayor de los pecadores de esta comunidad. A veces celebramos, ¿no? Pues presidimos una Eucaristía y uno ve la asamblea que tiene delante de él y dice, habrá aquí a uno más pecador que yo. Y a mí me toca presidir. Pues yo creo que ese debe de ser el sentimiento que nos acompañe. Yo no miro a nadie por encima de él, ¿no? No. Me siento el mayor pecador y sin embargo se me ha confiado a esa comunidad, ¿eh? Séptimo paso de la soberbia, la presunción, que se entremete en todo. Pues uno se atreve, pues eso, a juzgar la vida de los demás, a ordenar todas las cosas, a mangonear en todo, a mangonear, y se acaba entrometiendo y tiene que organizarlo todo a su manera, y es eso. Uno acaba dando ese paso. Pretende salvar la vida de los demás, pretende a todo el mundo tenerlo a su servicio, ¿no? Y supuestamente porque necesitan de mí, yo les tengo que ordenarlo todo, ¿no? Y sin embargo, dice San Benito, contrapone en el grado de humildad correspondiente, juzgarse indigno e inútil para todo. Yo no tengo por qué organizar la vida de los demás, ¿eh? Yo me siento indigno e inútil para todo. A mí, si no me lo encomiendan, no voy a estar yo metiéndome en la vida de los demás. Octavo grado. La excusa de los pecados. La excusa. uno se excusa de todo, ¿eh? Siempre tiene una buena razón para decir yo no, yo soy inocente, etcétera, etcétera. Nunca aceptará una corrección fraterna, nunca aceptará que alguien le ponga ante su mirada la necesidad de conversión. Siempre estará pronto para la excusa. Siempre estará pronto para la excusa. Además, casi es como un resorte autodefensivo. Alguien le dice, voy, y salta ya a la defensiva. En vez de percibir una ayuda de Dios, percibe un ataque. El grado de humildad correspondiente, confesar sus pecados. Tú confiesa tus pecados. Tú vete por delante diciendo yo pecador. Mira, sí, eso que me estás corrigiendo, vamos a ver, no lo sé, pero seguro que lo habré hecho porque es que lo más probable es que, vamos, soy un pecador y tengo todos los boletos de haberlo hecho, ¿no? Noveno grado de soberbia. La confesión fingida, que se descubre cuando uno le mandan cosas ásperas y duras, que casi es peor que excusarse, ¿sabes? Ir de falsamente humilde. Ay, sí, porque yo, es verdad que soy un pecador, y no sé qué. Sí, ah, pues mira, vamos a hacer esto, y entonces coge y se rebota. Pero, ¿por qué estabas fingidamente diciendo que te sentías pecador? Si luego te lo dicen y te pegas un rebote, pues todavía es peor. Peor todavía que excusarse es la confesión fingida. Porque encima es una soberbia que se pretende disfrazar de humildad, que ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo. Es, Señor, pues yo por ti aceptaré cualquier cosa, abrazaré las humillaciones y no sé qué. Y luego viene a decir, oye, barre, por favor, barrer yo. ¿Y qué acababas de decirle al Señor? Si tú has hecho una confesión fingida de humildad que serviré y alguien te dice que friegues y te rebotas. Pero bueno, entonces, ¿para qué has dicho lo anterior? ¿Para qué dices palabras que son falsas? Y contrapone San Benito, abrazar por obediencia y pacientemente las cosas ásperas y duras. Ojito con las palabras bonitas, desconfiemos de las palabras bonitas. Aquí a coger la escoba y a fregar. ¿Eh? Ya sabéis aquello que le dijo la madre Teresa de Calcuta a Gonzalo Mazarrasa, En una ocasión en la que Gonzalo Mazarrasa le preguntó, Madre Teresa, ¿qué podría hacer? ¿Qué consejo me daría, ¿no? Pues para la vida espiritual? Y entonces ella le dijo, limpiar retretes. Y visto, la Madre Teresa de Calcuta lo hacía y solía pedir siempre una celda a las casas en las que iba siempre cerca de los váteres, porque quería ella a las casas en las que visitaba encargarse de limpiar los váteres. Y es que las cosas funcionan así. Décimo nivel de soberbia. La rebelión contra el maestro y los hermanos. Claro, cuando ya te has rebotado, porque te han dicho, oye, bajo, tú mucho yo, humilde, y cuando me mandan algo te rebotas, tú lo que eres un falso. Cuando ya se ha quedado patente tu soberbia, pues te pegas un rebote del 15. Y entonces ya es la rebelión contra el maestro y los hermanos. Es que este tío es un no sé qué, es que estos son unos no sé qué, y ya pretendo justificar mi soberbia con que los demás son unos inútiles. Es que a mí, mientras que no me cambien a este y al otro, aquí no hay nada que hacer, ¿no? San Benito contrapone, someterse a los superiores con toda obediencia, tú a obedecer. Que ese rebote tuyo no es más que ya la salida última que tenías ahí. Y ni que el que te mande tiene tal defecto y el otro, pero esa no es la cuestión. La cuestión, no te escudes en defecto de nadie, la cuestión es tu soberbia. Un décimo nivel, ¿no? La libertad de pecar. Llegado ya, uno pues ya se desmadra. Ha quedado patente que es un soberbio, que está en la desobediencia, pues ya barra libre, ¿sabes? Barra libre. Y hay por ahí un refrán que dice que Dios a veces castiga la soberbia encubierta en la lujuria desenmascarada, ¿sabes? O sea, existe un tipo de refranes que viene a decir que cuando nuestra soberbia ha quedado ya descubierta, pues entonces ya barra libre. La libertad de pecar. y al punto 12, la costumbre de pecar, ya hacer un hábito, ya ser esclavo de tu propio pecado. Primero pecas y luego al final llegas, acabas siendo ya un esclavo, ¿eh? Ya, para entendernos, ya te largaste del monasterio, porque digamos, comienza San Benito diciendo la curiosidad y termina uno largándose del monasterio, ya totalmente esclavizado por el mundo y hecho preso de él. Y el grado de humildad correlativo dice abstenerse por temor de Dios y en todo momento de cualquier pecado. Que también el temor de Dios habite en nosotros. Bueno, la verdad es que yo creo que estos 12 grados de humildad de San Benito están llenos de sabiduría. En el fondo, del siglo VI hasta ahora, las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? Es verdad que igual hay que hacer una aplicación de estas circunstancias a nuestra vida, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Si dais la vuelta a la hoja, veréis que en el otro lado he hecho un pequeño resumen de los grados de humildad de San Bernardo. San Bernardo explica esto de una manera mucho más global, no tan monacal, ¿eh? No tan monacal, pero yo creo que con unas intuiciones muy potentes y muy bonitas. Él habla de 3 grados de humildad. El primero es el conocimiento de sí mismo. Aceptar la verdad sobre ti mismo, que te hace humilde. El que ve su propia verdad se hace pequeño. Ponerte en tu lugar, para entendernos. Mira, tú eres una criatura que ante el Creador te tienes que sentir como un pequeño granito de arena en el desierto. Te tienes que sentir como una pequeña gota de agua en el océano. O sea, tener conciencia desde tu creaturalidad de tu pequeñez. Ese es el primer grado de humildad. Que la verdad te ponga en tu sitio. Es una virtud que incita al hombre a autorrebajarse desde el verdadero conocimiento de sí mismo. Quizás en nuestros parámetros actuales, pues también diríamos que la humildad no solo me hace verme pequeño, sino también en cierto sentido me hace tener autoestima. Esto es posible que desde nuestra perspectiva hoy en día también lo subrayásemos. Igual en el siglo XII no hacía falta tanto subrayarlo de la autoestima, porque la gente pensó que no tenía las heridas de falta de autoestima que existen hoy en día. Hoy en día hay que decir que la humildad te lleva a verte pequeño y al mismo tiempo a valorarte, ¿no? A saberte una criatura, pero criatura de Dios, tú, de Dios. El hombre medieval, igual eso de que era de Dios lo tenía muy claro. Nosotros en este momento, el saber que somos criatura de Dios, ni más ni menos, también hace que nos hace sentirnos pequeños, pero alguien, no algo. O sea, la humildad me hace sentirme pequeño, pero alguien. El verdadero amor a sí mismo es el que funda este conocimiento, ¿no? Está fundado por este conocimiento. Y San Bernardo, él tiene una formulación antropológica que es la siguiente: estamos creados a imagen y semejanza. La imagen la llevamos por naturaleza, pero la semejanza la vamos creciendo o decreciendo en ella dependiendo de nuestra cercanía de Dios, de nuestro estado de gracia. Por ejemplo, un hombre que vive en pecado mortal es imagen de Dios, pero está en la región de la desemejanza. Y a la medida que se va convirtiendo, va creciendo en él la semejanza. Era imagen de Dios. Imagen de Dios no se deja de ser en ningún momento, según la teoría de San Bernardo. Pero uno puede permutar de la región de la desemejanza a la plena semejanza, que es la visión beatífica. Bueno. Primer grado de humildad, pues el conocimiento de ti mismo ante la grandeza de Dios. Aquí os he puesto un texto del comentario de San Bernardo del Cantar de los Cantares, en el que subraya pues esa conciencia de nuestra pequeñez. Uno ve el mundo, ve el universo. Es absurdo, ¿no?, que uno se sienta el ombligo del mundo. Dice, ¿dónde voy yo? O sea, el narcisismo de nuestros días es absurdo, ¿no? Yo creo que cuando se hace esa pregunta, ¿no?, ¿por qué Dios ha creado un universo tan desproporcionadamente inmenso para que nosotros vivamos aquí? Y parece que, no sé, hoy por hoy, parece que no hay datos para decir que haya vida en otros lugares. ¿Por qué tal desproporción, no? Esto no es un derroche, ¿no? Y yo creo que igual también es para que caigamos en cuenta de lo que es la humildad, de lo que es nuestra pequeñez ante Dios. Quizás esto Dios lo haya hecho para ayudarnos a este primer grado de humildad. Fíjate tú lo que eres ante la inmensidad del universo, como para quererte el ombligo del mundo. Segundo grado de humildad. Se alcanza, dice San Bernardo, en la relación con el prójimo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quien se conoce a sí mismo, conoce también la situación de los demás. Busca la verdad en su prójimo, adivinando sus necesidades. O sea, desde su debilidad, desde su conciencia de pequeñez, ve que también hay personas que le rodean, que también son débiles, que sufren como él o un poco más, o un poco más. Y dice, mira, todavía este sufre más. Coges el periódico, como hoy, por ejemplo, ves una foto tremenda en el Diario Vasco de los refugiados pasando ahí, pasando, intentando entrar en Europa, pasando por un río. Madre mía, qué fotografía, ¿no? Y uno, entonces, es como si la relación con los demás, Dios se sirviese de ella para que crezcamos en un grado más de humildad, para que te descentres de tu yo desde las necesidades del prójimo, o sea, que el sufrimiento del prójimo te arranque de tu egocentrismo. Es el segundo grado de humildad. El amor al prójimo, la solidaridad con sus sufrimientos, acaba siendo una providencia para rescatarte de tu egocentrismo, para que crezcas en humildad. Las obras de misericordia irán creando una empatía con la miseria ajena, por lo cual la voluntad propia se transforma en voluntad común. Pasamos de decir mi salvación a nuestra salvación. Dar ese paso del mí al nuestro ya es un grado de humildad muy grande, ¿eh? Es un paso muy importante. Pasar del yo al nosotros, bueno, eso es un paso muy grande, del que Dios se sirve para que crezcas en humildad. Se pasa de la voluntad propia a la voluntad común. Y el amor carnal que impuso al hombre a amarse a sí mismo, por encima de todo, se vuelve amor social. De la voluntad propia a la voluntad común. Del amor carnal al amor social. Esta atención por los demás le hace a uno humilde al desmontar su yo farisaico y permitirle salir del círculo de la trampa mortal en la que estaba encerrado. Tercer grado de humildad, ¿eh? El primero, el conocimiento de uno mismo, ponerte en tu sitio y ver tu proporción. Lo segundo, el grado de humildad es la empatía, la preocupación pues por el prójimo que sufre. Tercer grado. Al tercer grado se alcanza por la contemplación de la verdad, con mayúscula, por la contemplación de Dios. Esa es la cumbre de la humildad. Purificados ya en lo íntimo de los corazones por la caridad fraterna, porque la caridad fraterna en el segundo grado nos purifica, el alma se deleita en contemplar la verdad. La verdad en sí misma, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a exponer el Santísimo Sacramento y vamos a pasar al tercer grado. O sea, contemplar la verdad en sí misma, el amor en sí mismo. Y nos da una gran oportunidad de tener el tercer grado de humildad. Se había alcanzado por el trabajo, o sea, fijaros, hay tres niveles. El primero, por el trabajo del abajamiento. Conocimiento de ti mismo que te ponga en tu sitio. Quieto, parado, chaval. Eres un granito de arena. Luego se continuó por el afecto de la compasión a los demás, que te hace más humilde. Y ahora, en tercer lugar, se alcanza por el éxtasis de la contemplación. En realidad uno no es plenamente humilde sin el éxtasis de la contemplación, sin ver a Dios, sin meterte en su misterio. Al primer grado nos ha conducido la razón. Oye, mírate a ti mismo y mira la inmensidad del mundo. La razón te conduce al primer grado. Conócete a ti mismo. Al segundo, el afecto, amar a los demás. Al primer grado llegamos por la razón. Al segundo grado llegamos por el afecto. Al tercero nos arrebata la pureza de Dios. Al primero por tu razón, al segundo por tu afecto. Pero el tercero no llegas tú, es Dios el que te arrebata en la contemplación, al que eres arrebatado. Al tercer grado de humildad se aplica la bienaventuranza de los limpios de corazón, que ellos verán a Dios. Dicho de otra manera, humildes, humildes, en el sentido pleno de la palabra, solamente lo podremos ser en el cielo, en la contemplación de Dios, en la visión beatífica. Solo entonces seremos plenamente humildes. San Bernardo llega a hacer una asociación trinitaria a estos grados de humildad. Os lo he puesto ahí en el último párrafo. Hace como una asociación trinitaria, ¿eh? Entonces, el primer grado de humildad nos lo da el Hijo. El Hijo. Porque Él es el Maestro. Jesucristo es el Maestro. Que nos enseña el camino. Entonces San Bernardo entiende, ¿eh?, que el Hijo de Dios nos muestra el primer grado de humildad. El segundo grado nos lo da el Espíritu Santo, porque es a través de la caridad y de la compasión, que nos derrama la caridad y nos permite consolarnos para poder nosotros consolar a los demás. Es el espíritu de consolación. Si Jesús nos dio consejos para ser humildes, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, etc. O sea, Jesús nos da el primer grado a través de la razón, ¿no? Ilumina con la revelación la razón, pero el Espíritu Santo es el que nos da el segundo grado de humildad, por la caridad, por la compasión. Y el tercero, el de la contemplación, nos lo da el Padre, que es al que se refiere toda la gloria. La gloria que nos revela la verdad plena, y Él recibe toda la gloria, ¿no? Y por lo tanto estamos llamados a abrazar al Padre, fuente de toda la gloria, en esa contemplación última y en esa visión beatífica que es el cielo. Obviamente, esto que dice San Bernardo de aplicar a cada una de las personas divinas un grado de humildad, entiéndase un poco de una manera, a ver, obviamente nadie va a pretender aplicar esto literalmente. Obviamente las tres personas divinas actúan de una manera conjunta, ¿no? Adestra. Pero bueno, creo que nos puede ayudar también. Nos puede ayudar también para descubrir a Jesucristo como el camino, al Espíritu Santo como el amor, como la caridad, y al Padre como la fuente última de la gloria con la cual estamos llamados a, como en el retorno del Hijo Pródigo, a dar el abrazo definitivo a quien ha sido la fuente de toda misericordia. En definitiva, pues que yo creo que es un gran tesoro, la doctrina de la humildad es un gran tesoro, Os animo a que también en la celebración de la Semana Santa, en la contemplación de la Semana Santa, en esa imagen de Jesús entrando en Jerusalén montado en ese borrico, veamos también el signo de la humildad de Dios, el camino de humildad que nosotros queremos recorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.